Este no es el programa sobre Cuba que nos gustaría hacer, sino el programa sobre Cuba que tenemos que hacer. Ningún país del mundo ha significado tanto para la izquierda española como esta isla, independizada de la corona a comienzos del siglo XX. Hoy Cuba está amenazada por la geopolítica del shock de Donald Trump, que en enero dijo aquello de I think Cuba will not be able to survive. Cuba no podrá sobrevivir, pensando que el embargo petrolero ejecutado tras la operación golpista en Venezuela iba a desembocar en una caída del sistema político. Pero Cuba no ha caído. El sistema sigue funcionando a pesar de las dificultades. La pregunta a resolver en las próximas semanas no es si ese sistema puede seguir sobreviviendo, sino si la Casa Blanca incrementará su presión sobre el gobierno de Miguel Díaz-Canel, a pesar de que nadie, ni en Cuba ni en Washington, sabe a ciencia cierta qué es lo que quiere conseguir Trump con respecto a la isla. En Cuba hoy no se descarta el escenario de la intervención militar, pero lo que preocupa son más bien los apagones, el coste de la vida y la sensación de que no hay un plan político. Por eso os decíamos al comienzo que este no es el programa que nos gustaría hacer. Por mucho que Cuba sea para nosotros un espacio mental heroico, no puede exigirse al pueblo cubano sacrificios que nosotros no estaríamos dispuestos a hacer en nuestra vida cotidiana. Estamos obligados a analizar desde la crítica las condiciones de reproducción de la vida que están en peligro en la isla, sin perder nunca de vista que esas condiciones están provocadas por el bloqueo estadounidense, pero tampoco la conciencia de que cualquier gobierno debe estar sujeto a la crítica. Uno de los bulos que la derecha emite sobre Cuba es que no existe la libertad de expresión en la República. En este programa de asalto vais a poder comprobar hasta qué punto esa premisa es falsa. Durante los próximos 30 minutos vamos a hablar con una periodista y un historiador que escriben en La Joven Cuba, un medio de comunicación crítico con el gobierno y al mismo tiempo consciente del impulso que supuso la revolución. Porque Cuba no está sola, pero tampoco es un territorio mítico. Es una realidad compleja y plural en la que conviven los avances logrados por el impulso popular de mediados del siglo pasado con la desigualdad y las amenazas del tiburón del norte. No sabemos si Trump atacará militarmente Cuba, sí sabemos que Estados Unidos no ha dejado de hostigar y amenazar a la isla. También que aunque sea necesaria la crítica a lo que falla en el interior de Cuba, nunca estará sola. Hola, soy Pablo Elordui y esto es Asalto, la actualidad desde la redacción de El Salto. Con Sara Plaza, Patricia Reguero, Yago Álvarez y Pablo Elordui. Buenos días, en otra sesión más de Asalto. Hoy a los micros me acompaña mi compañera Sara Plaza. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Este fin de semana nos ha tocado Asamblea General. Sara, dame un titular de cómo ha sido. Bueno, pues el titular sería El Salto sobrevive, la lucha sigue. Digo sobrevive, fíjate que digo sobrevive sí, y no sí. Digo vive. ¿Y por qué digo esto? Porque vienen curvas en el futuro, ¿no? Sí, en unos 2 añitos tendremos, quizás, si nadie lo remedia, algún problemilla de dinerillo, pero ahí estáis vosotras para ayudarnos a seguir remando. Y antes de comenzar, queríamos recordar que le deis al botón de suscríbete, que tienes nada más abrir la web del Salto, y si no, escríbenos, porque para eso siempre hay tiempo. Esa aportación se traduce en formatos como este, porque principalmente vivimos de los contenidos que publicamos. Y también os pedimos que habléis de este podcast. Mejor eso que darle like, pero bueno, si no, pues que le des al like. Asalto, asalto. La actualidad desde la redacción del Salto. Hoy con Pablo Elordui y Sara Plaza. Línea editorial. Pablo, este miércoles ha sido un día bastante importante. Te cuento por qué. Porque por fin se ha publicado el Real Decreto que permite una regularización extraordinaria para las personas que se encuentran en nuestro país en situación irregular. ¿Podemos decir que esto es una buena noticia con todas las letras? ¿O hay letra pequeña también? Por supuesto que hay letra pequeña, porque la regularización quizá no sea tan sencilla como se pintaba en los primeros compases, ¿no? Cuando conocimos el acuerdo entre el PSOE y Podemos para que se llevara a cabo esta regularización. ¿Y por qué? Pues porque hay una serie de trámites que, además, como van a ser tantas personas las que opten a esta regularización, pueden ser bastante costosos de realizar. Entiendo. Primero, conseguir cita, si no la puedes hacer online. Luego, conseguir documentos que acrediten tu residencia continuada en el país desde diciembre de 2025. Luego, los antecedentes penales de tu país de origen, traducidos y apostillados. Que se han podido pedir ya en este periodo que pasó desde el anuncio. Eso es, se han podido pedir ya, pero bueno, es otro trámite a sumar más. Y luego también un informe de vulnerabilidad que estará la sorpresa, porque hasta el último momento no se supo si este iba a ser necesario o no, y finalmente sí que será necesario. Letra pequeña otra vez. Es un informe que, si bien lo van a poder realizar entidades colaboradoras, que son entidades de la sociedad civil que han pedido, digamos, permiso al gobierno para colaborar en este proceso, pues puede generar cuellos de botella, ¿no?, a la hora de conseguir este papel. Decíais esta mañana que se pueden adherir todavía entidades colaboradoras. Se pueden adherir todavía entidades colaboradoras para poder suministrar este papel. Tienen que ser entidades que trabajen en el área de migraciones y derechos humanos y que tengan un historial de mínimo 3 años de haber trabajado en este área. La mala noticia es que el gobierno tiene 2 meses para contestar estas solicitudes y nos ponemos en junio. Y recordamos, la regularización acaba el 30 de junio. Vale, esta sección tiene que ver con lo que nos diferencia. ¿Cuál es la línea editorial del Salto en este tema, Sara? A ver, en el Salto vamos a seguir festejando e informando de esta medida, que nos gusta siempre poner el acento en que ha sido conseguida por los movimientos sociales, movimientos migrantes y antirracistas, que fueron los que fueron pa'lante con todo esto antes de conseguirse el pacto entre Podemos y PSOE. Pero no nos vamos a olvidar de seguir vigilantes con el cumplimiento de los derechos humanos de las personas migrantes. Porque mientras sucede esto, la policía sigue parando y deteniendo a gente por su color de piel, como demuestra la redada racista que sufrió Serín Bay el otro día y que el Salto adelantó en exclusiva, o bien el sistema de asilo, cómo sigue funcionando. De hecho, este martes publicábamos en nuestra web un artículo que repasa a qué condiciones se exponen las personas que llegan aquí huyendo de un conflicto armado o huyendo de una persecución política. Y es que, a través de testimonios de solicitantes de asilo que han estado en centros gestionados por Cruz Roja, pues descubrimos cómo hay una mala alimentación o incluso la gente tiene que ir a buscar ropa a la basura para poder vestirse. Estas quejas se reflejan en un reportaje elaborado por Dalila Olmo y Rocío Conde para Por Causa y que hemos publicado nosotras en nuestra web. O sea, que no vamos a mantener los ojos del cumplimiento de los derechos humanos de las personas migrantes, pase lo que pase. Efectivamente, y bueno, en los próximos días y semanas vamos a seguir con el tema de la regularización. Así es. Salto es una producción del Salto. Del Salto. Del Salto. Cada suscripción suma. Cada donación cuenta. Respalda otra forma de hacer periodismo. www.elsalto.com. Hazte socia del Salto. Hazte socia del Salto. Hazte socia del Salto. Tema a fondo. El gobierno de los Estados Unidos, que ha llevado esa política hostil contra Cuba, no tiene moral para exigirle nada a Cuba, no tiene moral incluso para decir que ellos están preocupados con la situación del pueblo cubano y que el gobierno cubano es el que ha llevado a Cuba esta situación cuando ellos tienen toda esa responsabilidad. Como casi todos los mandatarios internacionales, Miguel Díaz-Canel, el presidente de la República de Cuba, tiene que lidiar con los problemas inherentes al país que dirige y además con la geopolítica del shock emitida por Donald Trump desde la Casa Blanca. En estos últimos días, Díaz-Canel ha multiplicado los esfuerzos comunicativos con medios estadounidenses para lanzar dos mensajes. El primero, que Cuba puede resistir los empujones que el tiburón del norte está lanzando, y al mismo tiempo, el segundo, que su gobierno está dispuesto a afrontar cambios en su modelo económico y político. El 8 de abril, la viceministra de Asuntos Exteriores, Josefina Vidal, avanzó que las conversaciones entre los gobiernos de Cuba y de su némesis histórica, Estados Unidos, están en una situación muy preliminar. No hay negociaciones, no hay ni siquiera diálogo. Está esa situación preliminar. Lo que hay es una percepción clara de que Trump juega con la imprevisibilidad y funciona a base de amenazas. La realidad es que Cuba no ha caído en los dos meses que han pasado desde la orden ejecutiva de embargo energético, pero las circunstancias son muy complejas. Para hablar de la situación de Cuba a ras de suelo, hoy contamos con dos invitadas que participan juntas en el programa La Reunión, que es un video podcast del medio de comunicación La Joven Cuba que os recomendamos mucho. Se trata de un medio de comunicación de amplio alcance que es alternativo a las grandes narrativas del sistema y del gobierno cubano, pero también que defiende los logros de la Revolución Cubana de 1959. Nacida en 1991 en La Habana, Mariana Camejo es la directora de La Reunión y dirige también La Joven Cuba, además de ser una feminista musulmana en la isla. Hola, Mariana. Hola, hola. Muchas gracias por invitarme. ¿Cuáles son las expectativas para los próximos días, semanas, meses bajo la amenaza de Trump? Desde que empezó, digamos, esta nueva etapa de la ofensiva de agresión y de retórica más hostil hacia Cuba, lo que más se siente es incertidumbre porque no se sabe qué va a pasar y hay varios escenarios posibles. Entonces yo diría que más que expectativas, yo creo que hay cálculos de qué pueda suceder en los próximos días, semanas o meses. En este punto ahora, yo creo que gran parte de eso depende de lo que pase en Irán y de cómo se resuelvan, entre comillas, ¿no? Evidentemente Trump está empantanado allí y una de las consideraciones que ahora mismo hay que tener en cuenta es si se gira hacia Cuba tratando de tener aquí, vamos a decir, una victoria simbólica, política, en términos políticos, que un poco mitigue el efecto de la mala prensa que le ha traído Irán. Entonces, hay un clima de mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar en los próximos días y semanas? También tiene que ver con cómo va a evolucionar el bloqueo petrolero que ha impuesto Trump, que lo impuso con la orden ejecutiva anterior, pero que la orden se levantó y aún así tenemos un bloqueo petrolero, que entró el barco, el Anatoly Kolodkin, pero eso no, o sea, no ha eliminado el bloqueo petrolero. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo que la política hacia Cuba no había cambiado y que en todo caso iban a estar evaluando caso por caso. Por tanto, las esperas dentro de Cuba están, digo, a nivel social se siente que está más orientado a van a mejorar los apagones, o sea, van a disminuir en algún sentido, mejorará el transporte, bajarán los precios del transporte y que obviamente todo eso tiene que ver con la amenaza que ahora simbolizando Trump en todo esto. En otro sentido, yo creo que uno no puede dejar de calcular que hay una posibilidad seria de que esto no acabe solo en retórica. Digamos que hay un escenario probable que tiene que ver con que de alguna manera las conversaciones que se anunciaron, que se están dando entre Cuba y Estados Unidos, lleguen a algún lugar, lo cual yo soy muy escéptica con que se puede negociar con el gobierno de Trump, un gobierno fascista. O sea, soy muy escéptica de que se puede negociar con ellos, pero entiendo perfectamente que la única salida, y que me parece que está bien que el gobierno cubano esté intentándolo, pero no podemos descartar también que haya algún tipo de acción militar, una supuesta acción quirúrgica. Eso, aunque en estos momentos parece menos probable, no se puede descartar del todo. Entonces, un escenario donde suceda cualquier tipo de acción militar, obviamente Cuba va a responder y la defensa cubana va a responder. Entonces, ¿Qué escenario se puede abrir a partir de ahí? Que yo creo que es un escenario grave, preocupante, es una de las de los posibles escenarios a tener en cuenta ahora mismo. Entonces, por eso todas estas cosas que dan, pues un clima de profunda incertidumbre. Díaz-Canel no es el ayatolá Jamení, no es Nicolás Maduro. De hecho, gran parte de la opinión pública estadounidense ni siquiera le conoce. En ese sentido, ¿qué gana Trump enseñando su cabeza como lo ha hecho con los otros líderes, con Maduro, por ejemplo? ¿Qué pensáis desde la joven Cuba que puede pretender Estados Unidos con esta jugada? Ese es mi criterio. Nosotros, de hecho, manejamos en el podcast La Reunión precisamente hace poco esta conversación y yo decía en el podcast, bueno, ¿cuántos secuestros necesita Trump para que en Cuba realmente haya un cambio? Digo, a lo que él quiere, ¿no? O sea, con Díaz-Canel no lo resuelve. ¿Qué va a hacer? ¿Tratar de secuestrar a Raúl Castro? Igual, o sea, hay una estructura de poder político en Cuba que no se resuelve con, digo, resuelve entre comillas, ¿no? Para los intereses de Trump, con acciones de este tipo. Entonces, no es el mismo escenario y yo creo que lo saben, o sea, creo que lo saben y que por eso también hasta ahora no ha sucedido más nada, o sea, y ese no es el único factor que está, digamos, incidiendo ahí, pero es uno, y que tiene que ver con el empantanamiento de cualquier cosa que pueda estar también sucediendo con Cuba. Lo saben porque evidentemente no es el mismo escenario para nada. En otro sentido es que ni siquiera, o sea, hay una conversación cuando hablamos de Cuba, hay una conversación sobre el poder real que tiene el presidente Díaz-Canel, y hay muchos cuestionamientos en torno a eso que tienen que ver, y voy a poner un ejemplo, de varias, digamos, iniciativas que se han entendido como reformas y incentivos de reformas que desde que Díaz-Canel llegó a la presidencia de Cuba ha estado tratando de impulsar y que eso ha encontrado muchísimas complicaciones para concretarse. Y entonces hay una pregunta que emerge de ahí, que es ¿cuál es el poder real que tiene el presidente que tenemos ahora para lograr impulsar reformas profundas en el país? Por eso también hay una lectura siempre de que cualquier acción, incluso contra Díaz-Canel, no cambiaría el sistema político dentro de Cuba. Por eso mirar a Cuba, o sea, no es para nada igual que la estructura de poder político en Venezuela. ¿Hacia dónde se dirige todo este descontento del que estás hablando? En la calle en Cuba es palpable el descontento con el gobierno, el descontento con Díaz-Canel, exclusivamente como figura que representa obviamente el poder en Cuba y que representa la gestión económica en Cuba. Y también está con otros funcionarios, está también con el primer ministro Marrero Cruz, por ejemplo. Pero está claro que las personas hablan y yo a veces escucho a personas hablar sobre Cuba y que me doy cuenta que están desconectadas de Cuba y que dicen que en Cuba la gente a veces tiene como miedo a expresarse políticamente y que la gente no habla. No. En Cuba la gente habla sobre política en cualquier lugar, en la cola de una bodega, en la cola de una farmacia, en las largas colas de los bancos para tratar de sacar dinero. Se habla de política en todas partes, absolutamente en todas partes. Y lo más que se siente en ese hablar de política, lo más que se escucha es descontento con la gestión del gobierno. Entonces, está clarísimo que la gente está muy molesta, sobre todo porque tenemos esta situación, pero es que no hay un horizonte. O sea, no hay nada que indique que dentro de un año, dos años, la situación va a mejorar. Es como que la crisis o el estado actual de la crisis no tiene fecha de caducidad. Entonces, por supuesto, que cuando las personas dirigen su malestar, hoy se habla muchísimo de Estados Unidos y hay mucha gente que tú escuchas en la calle decir, así como te voy a decir a Trump, está loco y esta gente a dónde nos quieren llevar y así, pero como mismo se siente la molestia con la política de Trump, se siente la molestia con la política del gobierno. Y lo más peligroso en mi criterio es que yo escucho también a mucha gente apoyar la política de Trump y decir que creen y asumir que están de acuerdo con una lógica sacrificial del pueblo cubano con tal de que algo cambie en Cuba, porque de otra manera sienten que nada va a cambiar. Entonces yo creo que eso para mí es una postura peligrosa. Peligroso porque escucho mucha gente decir eso y es preocupante, también creo que es triste, pero entiendo que es una reacción de respuesta a las políticas inmovilistas que se han sentido de parte del gobierno cubano, que no ha sido capaz de remontar la policrisis que tenemos hoy y que no ha sido capaz de aliviar de alguna manera la situación que tenemos, pero como mismo no ha sido capaz de aliviarla, tampoco ha sido capaz de estructurar un horizonte de esperanza al que se pueda mirar hacia adelante y creer que algo puede cambiar. ¿Qué diferencia la actual crisis de otros momentos malos a nivel económico que ha pasado la isla en el pasado? Incluso en el tiempo del periodo especial, llamado periodo especial, luego de la caída de la URSS, el impacto económico sobre Cuba, estamos hablando de años 90, años 91, eso que viene posterior, que son momentos de profunda escasez para Cuba, en ese tiempo, esa generación lo vivió como que todos estaban al mismo nivel de escasez y al mismo nivel de crisis. Hoy en Cuba no se siente que todo el mundo esté al mismo nivel de escasez y al mismo nivel de crisis. Hoy en Cuba se ve la desigualdad, porque como mismo hay personas que tienen que reducir a una sola vez al día las comidas, tenemos carros del año circulando en las calles con baches. Entonces, digamos que el cuadro de la Cuba actual ya no es uno donde vemos que las personas están experimentando la crisis al mismo nivel, sino que hay una desigualdad profunda, donde quienes tuvieron la suerte de que personas familiares se fueron, son los que pueden enviar remesas, son los que hoy pueden comer, o son los que hoy pueden comer mejor, o son los que hoy pueden costearse su tratamiento de salud, o son los que hoy pueden comprarse datos móviles suficientes para poder pasar tiempo viendo videos en YouTube. Para finalizar, me interesa mucho la perspectiva feminista a la hora de abordar esta situación de crisis. ¿Cómo crees que afecta la situación actual específicamente a las mujeres cubanas y cuáles son los debates que está teniendo el feminismo en este momento? Hay una cosa que para mí es muy simbólica y es que en los últimos tiempos, a cada rato vemos cacerolazos y vemos calles cerradas por mujeres y por mujeres con niños. Y es muy visible ver a mujeres con niños protagonizando este tipo de protestas. Y eso tiene que ver con que, obviamente, la carga de los cuidados y del trabajo doméstico termina siempre recayendo más sobre las mujeres y, por tanto, esta crisis tiene un peso pues aún mayor. Esto, además, guarda una relación importante con la posibilidad de autonomía económica de las mujeres. Estamos hablando de que, en sentido general, para la población es muy difícil reproducir la vida, pues en estas condiciones, que las mujeres tengan autonomía económica, que tengan posibilidad de salir adelante y de desarrollarse, se hace pues aún más difícil. Muchas gracias, Mariana. Os seguimos leyendo en La Joven Cuba. Muchas gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias, de verdad. Cuba is a failing nation, and we're going to do this, and we may stop by Cuba after we're finished with this, but Cuba is a nation that was just been horribly run for many years by Castro. Este lunes, el presidente de Estados Unidos avisaba que cuando terminen lo de Irán y Oriente Medio, su ejército o su gabinete hará una parada en Cuba. De nuevo, se trata de una amenaza que quiere poner a prueba la resistencia del gobierno cubano y especialmente del pueblo cubano, en una situación compleja desde la intervención golpista de su vecino del norte en Venezuela. Queremos hablar de algunas cuestiones relacionadas con el pasado y para eso vamos a tener en nuestro programa a Fabio Fernández Batista, que es profesor de Historia de la Revolución Cubana y es nacido en 1988 en La Habana. Hola, Fabio. Muy buenos días desde La Habana. Fabio, ¿cómo están siendo los últimos días, las últimas semanas en la isla? A ver, están siendo días difíciles con un país que podemos considerar que está semi paralizado por la no entrada suficiente de combustibles. Como deben saber, hace unos días llegó un barco ruso con combustible, pero eso no alcanza para cubrir las necesidades del país y hay un escenario, como te decía, de relativa paralización de la vida nacional. No es que todo esté detenido, las ciudades cubanas siguen teniendo vida, pero es una vida marcada por limitaciones de diverso tipo. Digamos que a nivel, por ejemplo, de la movilidad de las personas, la cosa ha sido más moderada gracias a la proliferación de vehículos eléctricos que están ayudando a todo el trasiego de personas, de mercancías inclusive. Y también uno de los impactos graves de la no entrada de combustible tiene que ver con la generación de electricidad. Estamos viviendo largos apagones aquí en Cuba, largos apagones que incluso están golpeando con fuerza a la capital, que históricamente había tenido una situación mejor. Ahora la cosa está muy, muy, muy compleja también por acá en La Habana con el tema de los apagones. Y por supuesto que uno nota la semiparálisis de la vida en muchos aspectos. Por ponerte un ejemplo, la enseñanza superior está ahora en una modalidad no presencial porque es muy difícil garantizar que estudiantes y profesores concurran a las universidades. En las enseñanzas, digamos, preuniversitarias, donde generalmente hay más cercanía de estudiantes y profesores con el centro docente, se siguen manteniendo las actividades con bastante fuerza de la presencialidad, pero a nivel de la educación superior sí estamos en una lógica no presencial. Así que ese es un cuadro de la realidad cubana, que hay que decir que las dinámicas complejas venían de antes de este bloqueo petrolero de Trump, pero que indudablemente el bloqueo petrolero de Trump lo ha complejizado todo. ¿Cuál es el impacto en el coste de la vida de todas estas medidas? Los precios son duros para el cubano en su cotidianidad. Te pongo un ejemplo. Un cartón de huevos en La Habana, 30 huevos, puede estar costando entre 2.500 y 3.000 pesos. Y hay jubilaciones que probablemente no llegan a Cuba, no llegan en Cuba a ese monto. Por ponerte simplemente el ejemplo de algo elemental dentro de una canasta de alimentos. También, por ejemplo, hay dificultades grandes con el tema de los medicamentos. Las farmacias del Estado están bastante desabastecidas y eso obliga a que la gente tenga que recurrir a un mercado informal de compra de medicamentos donde los precios pueden ser, o de hecho son, bastante, bastante elevados. Así que hay una carestía de todo en la Cuba de estos tiempos, que tiene que ver con los problemas que la economía cubana arrastraba desde antes del bloqueo petrolero de Trump, problemas que nacían de la política hostil norteamericana, que es histórica, y también de las ineficiencias del modelo económico cubano, de su incapacidad para reformarse en tiempo y de la manera correcta. Pero ahora esa situación, digamos que estructural, se está haciendo más aguda de la mano de un escenario coyuntural marcado por esta política hiperagresiva que han impulsado Trump y su administración. ¿Y cómo están reaccionando las calles? ¿Dónde se encuentra hoy la mayoría? ¿Con el gobierno? ¿O hay una parte de la población que se está viendo seducida por el discurso trumpista? A ver, mira, en la Cuba de hoy hay mucha gente angustiada, unas cuantas personas angustiadas que han llegado a identificar en Trump y en una intervención en Cuba, incluso la solución a ese cuadro de agobio en el que viven. De repente creen que la Cuba mejor que hace falta que llegue puede obrarse por San Trump, que venga y nos haga el milagro de una Cuba diferente, más próspera, más feliz. Es doloroso reconocer que hay compatriotas que tienen esa percepción. Y esa percepción que modelan tiene que ver con la erosión, el desgaste del consenso, la fractura inclusive del consenso político articulado en torno al proyecto nacido de la revolución cubana. Hay también un sentido común de derecha que, como tú bien sabes, está recorriendo el mundo y que también se ha colado dentro de Cuba. Al mismo tiempo te digo, hay muchísima gente en Cuba que sigue anclado a un proyecto nacido del socialismo como aspiración. Por tanto, hay de todo. Es una Cuba plural en el terreno ideológico y esa pluralidad se expresa en las redes, se expresa en las calles. Pero es cierto, es absolutamente innegable que hay un trumpismo latente en la Cuba de hoy. Hay gente que identifica a un Trump, a un Milei, a un Bukele como actores a seguir, como líderes que expresan un tipo de proyecto que ellos podrían comprar políticamente hablando. Fabio, tú te has definido públicamente como reformista sobre la revolución. ¿Por dónde crees que tiene que pasar hoy el cambio en Cuba? Mira, yo te diría que hay dos caminos fundamentales para la reforma que, en mi opinión, es necesaria en la Cuba de hoy. hay un camino que tú lo has esbozado que tiene que ver con la economía. Hay que acabar de transformar el viejo modelo de cuño soviético que sigue marcando nuestra existencia como nación. Hay que jugar un poco con las reglas del mercado, un mercado regulado, un mercado que no niega la presencia de un Estado fuerte que juegue un papel en la redistribución de la riqueza a través de la implementación de contundentes, sólidas políticas públicas. Es un juego complicado, es un juego difícil, pero hay que asumirlo. Tenemos ahí el modelo de Vietnam, de China, que indudablemente han logrado avanzar por líneas de economía de mercado sin perder todo un conjunto de horizontes de tipo social que son fundamentales para poder hablar de socialismo como proyecto en existencia. Al mismo tiempo, creo yo que tienen que existir transformaciones de tipo político que sobre todo busquen una mayor presencia de la pluralidad social cubana dentro de los esquemas, los mecanismos de toma de decisión. Es decir, yo creo que hay que pensar, esto lleva un debate importante, hay que pensar qué presupuestos nuevos deben fundamentar los mecanismos de participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones. Fíjate, no me estoy moviendo yo necesariamente en la cuerda de asumir una lógica vinculada con la democracia liberal, de que los caminos para Cuba pasan por movernos en la lógica de la democracia liberal, el pluripartidismo, y ya sabemos que, al menos yo tengo la visión de que ese mundo tiene también muchísimas manquedades, pero indudablemente hay que jugar con lógicas que abran el funcionamiento de la política en Cuba. Y creo que ahí tocaría, desde un ideal socialista, desde un ideal comunista, marxista, innovar, entender la necesidad de encontrar fórmulas que garanticen la participación popular en la toma de decisiones y que le den vida a la pluralidad social, respondan a la pluralidad social que en el país objetivamente existe. Muchísimas gracias, Fabio. Te seguimos leyendo. Un placer estar con ustedes. Un saludo. Un saludo, un saludo. Asalto. La actualidad desde la redacción del Salto Diario. Atraya, como habéis visto, mucho para pensar. Seguir atentos a nuestra página web porque vamos a seguir hablando de Cuba, pero ya llegamos a las secciones habituales de relajo, baño y masaje del final del programa. Primero, Sara, ¿qué artículo, vídeo o podcast te han llamado la atención en esta última semana? Vamos, o voy, y tú me reafirmas, a recomendar una pieza audiovisual que ha publicado en El Salto TV, porque sí, en El Salto también publicamos vídeos reportajes. En este caso pertenecen a la serie de El Salto de Plano, en donde se difunden piezas internacionales, y vamos a recomendar uno que se llama Los vuelos del ICE hacia Guatemala. Pues es una pieza totalmente, ¿qué quieres que te diga?, desgarradora, elaborada por Simona Carnino, y tiene como protagonistas a los migrantes guatemaltecos que relatan en primera persona todas las penurias que sufren y a las que son sometidos por el sistema migratorio de Trump, tanto en Estados Unidos como una vez llegan a destino y son deportados. Y la verdad es muy emocionante y muy terrible. Me contaba aquí que es el co-coordinador de vídeo junto con Mar Sala, que ha sido este vídeo especialmente visto en la propia Guatemala, en Estados Unidos y también en otros países de Centroamérica, como El Salvador o como Honduras, donde ya sabéis que el impacto de estas políticas del ICE, de las políticas migratorias de Trump, está siendo altísimo. Y ahora vamos con las recomendaciones culturales. Y Sara, ¿qué has estado leyendo estas semanas, viendo o escuchando que nos quieras traer? Vale, pues mira, en primer lugar he traído un libro que se llama Néveda y es la primera novela de Emilio Silva, a quien hemos entrevistado también en El Salto. Es una novela de este activista, uno de los fundadores de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, pues que aborda la memoria familiar. El abuelo de Emilio Silva, que también se llama Emilio Silva, fue un represaliado del franquismo y fue asesinado y enterrado en una cuneta en el Valle del Bierzo. Entonces él recupera detalles, rastros, personajes de la vida de su abuelo y sobre todo hace un retrato de lo que fue el pueblo de su abuelo, que se llama Pereje. Y lo hace con un ánimo descriptivo y sensorial, pues que hace que te sumerjas en cada escena. Yo lo he pasado muy bien leyéndolo porque ha sido como estar dentro todo el rato, ¿no? Me ha mantenido muy dentro. Porque yo creo que es una novela que se huele, se mastica y que te permite desconectar mientras estás leyendo. Y esto a día de hoy creo que es bastante difícil. La apuntamos, pues. Creo que tienes otro libro ya en la mesilla de noche. Sí, aquí voy a hacer trampas y voy a recomendar algo que aún no he leído. Voy a hacer un poco de cuñada. Pero bueno, es un libro que tiene pintaza. Pero que también se llama... tenemos a gente de la que nos fiamos 100%, ¿no? Por supuesto. Y una de ellas es Andrea Momoitio, que es la autora del libro Farsante, que acaba de salir en la editorial Libros del Cao y que, bueno, que es la historia de un personaje queer en la Falange y que tiene, la verdad, muy, muy, muy buena pinta. Sara, yo para cerrar con Cuba voy a recomendar dos películas que salieron ya hace unos añitos, pero que creo que completan bien este programa. Una de ellas es Melaza, es de 2012, la dirigió Carlos Lechuga y habla de la Cuba de las provincias, de la Cuba rural, si queremos, de la crisis económica casi perenne en Cuba desde aquel periodo especial y de las maneras de salir adelante, no siempre bonitas, evocadoras e inspiradoras. Y en una onda más dialogada, más de conversaciones, es casi como una obra teatral, me parece importante destacar la película Regreso a Ítaca, que dirigió el gran, gran, gran autor francés Laurent Cantet. Habla de una reunión, o cuenta una reunión, de cinco amigos en una azotea de La Habana. Son compañeros de trayectorias distintas e hijos de la revolución. Y habla también, pues, de las luces y de las sombras de todos aquellos logros. Es un buen momento, ¿no?, para acercarnos a la realidad de este país, ¿no?, que es simbólico para muchas de las personas que hemos militado en la izquierda toda nuestra vida y también, pues, para analizar, verlo todo desde un punto de vista crítico, que creo que es a lo que empujamos desde El Salto. Es lo que nos toca. www.elsaltodiario.com. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordad que volvemos la semana que viene, que Yago Álvarez y Patricia Reguero forman parte del equipo de redacción que hace posible Asalto, que hoy ha estado aquí conmigo Sara Plaza. Gracias, Pablo, por dejarme sentarme a tu lado. A la asistencia técnica ha estado Susana Albarrán y la realización de todos los asaltos la hace Eloy de la Haza. Suscribíos al Salto, hacednos casito en redes, dadle like y hablad de El Salto y de Asalto a vuestras colegas si os gusta, si podéis, si queréis. Un abrazo a todas y todos.